todos cometemos errores. Si sabemos que todo se puede arreglar, no lo pongáis peor. Pongamos intención o nos perderá la maldita obsesión. Nos llevará a ese rincón donde no hay comprensión, donde las diferencias nos matan solo.